Bueno, a mí lo que me parece de la temporada 10 de Fortnite. ¡Me han quitado la droga, cabrones! Efectivamente. Yo que ahora estoy viendo la temporada 9 de Walking Dead, creo que la temporada 10 de Fortnite se podría extrapolar a Walking Dead y al revés. Creo que son la Sale misma Norman mierda, o Reedus, sea. Sí, y no sé, y todos muertos. Malísima, por cierto, la temporada 9 estoy haciendo fuerza para intentar verla. Oye, Ya te pero... fuerza con la 8, con la 9 y demás. Y creo que lo de Fortnite es algo parecido, ¿no? Lo del Oye, agujero pero ¿qué quieres negro que me te parece diga? ridículo, tío. Lo mejor de la temporada 10 de Fortnite ha sido la intervención de Ricky ahora mismo. Es que la han metido clavada. Pero ahora, no, ahora en serio, yo creo que realmente, o sea, es una forma muy buena de decir, a tomar por culo, claro, hasta que entiendo Yo creo que que... es un error, ¿eh? Y van a aprovecharlo para hacerse publicidad, ¿eh? Está mi aportación al podcast. Muy buenas, señores, tanto tiempo. Ni el micro me Que funciona, está así que aquí, imagínate cómo molesto. pensaba que era el audio del No, chat, yo también la pensaba que era puta el que lo audio ese. parió. Que no, que por eso os he dicho que era la intervención. Que... Madre mía. Pensaba que Bueno, era el pues audio, Sir. ¿Qué tal, preséntalo ya que Rikis? estás. ¿Qué Pensaba que era pasa, el audio. cabrones? Abróchense los cinturones que la festa comença. Ready? Go! Indie Podcast, décima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este sexto programa de la décima temporada. Ya hacía tiempo que buscábamos hacer un programa gordo, un programa tocho, un programa con mucho contenido. Y a veces decías, hostia, es que no traéis juegos, os vais a cagar. Ya veréis tú si traemos juegos este programa. No obstante, antes quiero comentar la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que, bueno, la comunidad del Fortnite está ahora mismo con el culín así. Ciertamente no es que sea algo catastrófico, pero sí que es una, podríamos decir, una bestialidad en lo que sería campaña de publicidad, si es que le falta algo a Fortnite. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, estaban, como sabéis, Fortnite es un juego por temporadas, estaban en el final de la temporada 10 y siempre se hace un evento especial donde se ven, bueno, donde se hacen el fin, donde se recrea el final de la temporada. Pero esta vez, ¿cuál ha sido el final de la décima temporada? Pues es que ha habido un agujero negro, literal, un agujero negro en la pantalla, en el mapa, y se ha tragado tanto el mapa de Fortnite, como los personajes, como todo. Si estabas en el menú del juego, mirando pues eso, las estadísticas y demás, también el agujero negro ha venido y se ha llevado toda la información. Y ahora queda pues un agujero negro. Punto. ¿Qué significa eso? ¿Que ha terminado Fortnite? Pues bueno, seguramente no. Es seguramente una especie de promoción barra marketing a empezar la nueva temporada. Se está diciendo que quizá cambia el capítulo 2, por eso esta bestialidad de cepillarse todo de golpe de Fortnite. Se dice que puede haber inclusión de barcos. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Ahora simplemente quería preguntar aquí a nuestros contertulios qué les ha parecido esta idea de Epic Games. Richie, te pregunto a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues como diría nuestro sonido famoso, a mí me ha jodido la tarde este señor y yo ahora qué hago si no puedo jugar Fortnite. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Nada, broma. No, es una publicidad genial y muy original. Se supone que es con lo que van a enseñar el nuevo mapa. O sea, que así hacen el borrón y cuenta nueva. Habrá mucha gente, porque he visto vídeos de niños que me hacen los pelos de que ¡ay! Llevo 10 horas sin poder jugar, las que sean, sin poder jugar a Fortnite, ¿qué hago con mi vida? Bueno, pues chaval, vete al baño y te la cascas 20 veces y luego vuelves a ver si ya está frustrado el sistema. Pero no, como dices, es una forma muy, muy original. Y saludar a los oyentes en un programa gordo, y menos mal que solo somos poquitos, no diré el número de 3 para no hacer spoilers de que luego viene Sir Chal. Pero joder, es que cada uno trae contenido gordo, así que prepararos que hoy vienen jueguitos y de los buenos además. Pues ya está, sorpresas fuera, Sir Chal, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué te ha parecido a ti el tema de la temporada 10 de Fortnite o el final? ¿Tú crees que como estos extremistas que dicen no, que el juego se acaba, que ya está, que ya no tengo más Fortnite, no tengo más droga? Bueno, a mí lo que me parece de la temporada 10 de Fortnite. ¡Me han quitado la droga, cabrones! Efectivamente. Yo que ahora estoy viendo la temporada 9 de Walking Dead, creo que la temporada 10 de Fortnite se podría extrapolar a Walking Dead y al revés. Creo que son la misma mierda. O sea, sí, sí, y no sé, y todos muertos. Malísima, por cierto, la temporada 9 estoy haciendo fuerza para intentar verla. Ya te fuerza con la 8, con la 9 y demás. Y creo que lo de Fortnite es algo parecido, ¿no? Lo del agujero negro es ridículo, tío. Lo mejor de la temporada 10 de Fortnite ha sido la intervención de Ricky ahora mismo. Es que la han metido clavada. Pero ahora, no, ahora en serio, yo creo que realmente, o sea, es una forma muy buena de decir, a tomar por culo, claro, hasta que entiendo yo que. Yo creo que es un error, ¿eh? Y ya, para aprovecharlo para hacerse publicidad, ¿eh? Está mi aportación al podcast. Muy buenas, señores, con tu tiempo. Ni el micro me funciona. Que está aquí, pensaba que era radio no. Del chat. Yo también pensaba que era radio. La puta que me parió. Que no, que por eso os he dicho que era de intervención, que... Madre mía. Pensaba bueno, que era radio. Preséntalo ya que estás. Pensaba que era radio. Mira, a mí me dijeron, ¿qué pasa con Fortnite? Necesitamos su sabiduría. Digo, aquí vengo, el micrófono no me lo está cogiendo el portátil. Me tengo que ir en 5 minutos cagado, pero voy a decirlo así de claro. Los cabrones de Epic lo han clavado. Ok, tío, lo mandaba un audio aquí con Rodis y compañía. Ha conseguido crear un hype de la hostia. Que todo el mundo diga, hostia, que Fortnite ha terminado, que Fortnite no sé qué. Ya te vas a meter a ver la noticia, ya tú te has enterado y no juegas a Fortnite, de que lo han quitado, va a un agujero negro, no sé qué. Conudo, la gente que se ha ido, ahora dice, hostia, que ahora ponen un mapa nuevo, pues voy a volver a descargármelo para ver cuando llegue el nuevo mapa, a ver cómo va. Y ahí cambiará todo y todos los niños ratas que han puesto pasta y están apurados. Vamos a ver como luego cuando salga y con muchísimas más ganas y más dinero acumulado, tío. Hostia, es que si la gente que ha puesto pasta no puede jugar, esto. Cuidado, Está más que estudiado, tío. Ahora dan pasta a los chavales. ¡Oh, skin! ¡Oh, este dinero! ¡Fortnite! Y ya está, tío. En 2-3 semanitas tendrás nuevo mapa. Pues eso lo tienes más que estudiado y lo han hecho de puta madre. Si hay algo que ha hecho de puta madre Fortnite, ha sido coger un mapa de mierda, estar utilizando poco a poco y crearse unas historias y unas movidas. Para que la gente flipa, que si hay un meteorito, que si el meteorito cae y destruye una parte, que si luego viene la nieve, que si ahora hay robots y no sé qué. Y como ya no tenían más ideas, dice pues, hagamos, empezamos de nuevo, mapa nuevo, rebosado. Y todo el mundo, los que tienes enganchado, te van a volver con más ganas. Y los que se te han ido, tío, os volverán simplemente para ver cómo es el nuevo mapa. Así que es un win-win de toda la vida. Es tu lugar, es tu lugar. Hombre, yo creo que aunque digas que has pagado, pero si son 3 o 4 días que no puedes jugar, tampoco me parece una aberración. No sé, Ricky, lo que piensas. Hombre, yo me imagino que será un par de semanitas, ¿no? Llevará mucho más. Un par de semanitas. No sé si la temporada... Pues si ahí va a haber infartos e ictus y todo por el camino, Tele rota, ya hay un vídeo. Yo digo que va a haber ictus, va a haber infartos por el camino en 2 semanas, puede haber hasta disturbios, no sé. Estoy cansado. Hombre, que los chicos, sí, sí. Los niños que salgan y vean la luz de vez en cuando, que no les viene mal y que hagan otras cosas. Que huelen aguardado ya. Huelen aguardado. Tú vas a ver, estos días van a haber manifestaciones en Cataluña, pero por todo el mundo van a haber unas más grandes de todos los chavales adolescentes. ¿Queremos el Fortnite? Lo estaba pensando que era tirarme piedras a mi propio tejado, pero pensando, entonces lo de la sentencia no tiene nada que ver. La gente está bloqueando el aeropuerto por el Fortnite. Voltaré, va a salir a la calle, pero con Fortnite, te jodes. Hostia puta. Oye, Ricky, me alegro muchísimo verte. Te juro que pensaba que era el Charlie que había puesto un audio de los pero suyos. Pero que no lo mira, que no estás viendo, lo dice. Encantado de verte si no lo estás viendo. Ya, tío, yo por ejemplo estaba hablando de la de Walking Dead esa. Yo la temporada pasada me borré. O sea, directamente es que no vi ni un puto capítulo. La 9 es la que yo estoy empezando a ver, tío. Bueno, demencial. Claro, yo ya estaba amargado, tío. Bueno, pues pero demencial para mí no para mal. No, para mal. O sea. ¿Quién aguanta la primera temporada? El Norman Reedus, ¿no? Y alguno más, pero. No, no sé, y ya está. Y Rick, que yo creo ¿pero que. ¿Pero se no había dejado la serie? El autospoiler, sí, el autospoiler que creo que me dices es que leí que dejaba la serie. Digo, bueno, ya veré cómo muere o cómo tal. Pero bueno, el capítulo 9 de la. O sea, el capítulo 1 de la temporada 9. Me ha costado verlo, ¿eh? Y he empezado con el 2 y tuve que cambiar. Me puse Big Bang Theory repetido 18 millones de veces para dormir, tío. Porque es que era, bueno. La mayor mierda que había por haber. Ya un support, tío. Ya hace 2 temporadas en un support. Ya era una cosa que no tenía sentido, ¿sabes? Y que va. Se salvaba la serie por el malo, tío, por Negan. Y hasta el debate, ¿no? Temporadas. El del debate se salvaba por eso. O sea, yo veía la serie porque cada vez que salía Negan, que se comía cada puta escena que salía, tío. Era brutal. Lo que pasa es que luego digo, ¿para qué sigo viéndola? El tío está encerrado, no sé qué mierda. Digo, van a estar combastadas. Ayuda, quiero salir, no te voy a dejar salir. En el capítulo 1 no aparece. Y en lo que he visto los dos tampoco, o sea que. Mal pinta, tío, mal pinta, Bueno, chavales, me voy, que tengo un gimnasio, tío. Si no, vale, me queda para que grabar. Pues nada, hasta aquí. Os juro que esto no estaba grabado, ni bueno, grabado, no estaba pensado ni nada, ni planeado. Se ha notado. Yo de todas formas voy a dejar el portátil encendido, que si Char va a hacer el análisis, 40 minutos que voy a comer, pedazo de cabrones. Gears of War 5 mola, por cierto. Hablando mal y pronto, Gears of War 5 es posiblemente lo mejor y más grande que ha salido en One, de lejos. Y si no la tenéis, o tenéis un pecerdo, haceros un Game Pass que tenéis toda la puta saga de Gears of War, tío. Y por 2 putos euros o 3 euros tienes 2 meses y te pasas toda esa pedazo de saga que es brutal. Perdona, Ricky, ¿has jugado Astral Chain? He visto vídeos y os puedo decir que es un gran juego. Vale, pues dinos, haz el análisis, por favor, con el vídeo. Aquí nos estamos volviendo locos. Aquí tienes 30 segundos. Video, mira, lo que cambia todo es el sistema de combo. Tú piensas que es un Bayonetta, pero no es un Bayonetta, porque tienes una navecita que le das a no sé qué cosa y tienes que combinarte con ella porque tiene una astral chain, que chain es cadena, entonces bajas con el astral, la cadena astral, por eso se llama así, y tienes que combinarte el muñeco contigo y hacer como una especie de Simón dice, pero en plan con peleas muy bueno, la verdad que top de la generación de Switch también. Vale, hay un Fury, ¿sabes qué juego es? Ese todavía no ha salido, por lo tanto no me lo has visto. No, sí que ha salido, que sí, ha pasado. Sí, ha salido. El que es como el de 3D Real. Exacto, el del que lo ha hecho el mismo motor de 3D Real. Vale, con esta información que te hemos dado, ¿puedes hacer otro análisis, por favor? Es como si fuera un Duke Nukem sacado de ahora. Tienes ganas de volver a jugar al Duke Nukem, ¿vale? Y dice, no voy a jugar al Duke Nukem Forever, porque es una mierda. Pues te pillas el juego ese, que es decir, ya, y es lo mismo, pero hace 20 años, ahora. Perfecto, venido. Espérate, comprando. Hostia, Ricky, pues nada, oye, me alegro muchísimo de verte. Yo dejo el portátil aquí y voy a dejarlo cargando, ¿vale? Que sé que tardaréis, a ver si me puedo enganchar al notición o algo dentro de una horita o así. Vale. A las 7 y media estaré por aquí, 7 y 35, a ver si hay suerte y sigo por ahí. Perfecto. Venga, nos vemos. Hasta ahora. ¡Venga, cabrones! ¡Madre mía! ¡Adiós, colega! ¡Adiós, viejo amiguete! ¡Madre mía! Lo mejor es que no sabe quién es notición. ¡Madre mía! Hombre, si llega, escucha, si llega que se lava el sol, no entiendo qué cosa. Os lo juro que pensaba que no estaba. Que claro, yo tengo el. Yo pensaba tengo que era el Mamel. El Mamel, yo lo tengo aparte, ¿vale? Lo tenía minimizado. Y cuando he oído eso, pensaba que estaba haciendo el audio del Charlie o el Ruedi. Más que el Charlie, que el Ruedi, sinceramente. Yo pensaba que era Ruedi que había puesto un audio o algo del Ricky. Y cuando veo que ¿verdad? Sigue, digo, ¿ah, qué es el Ricky de verdad? Hijo de puta. La madre que lo parió. Cabrón. Hijo de puta. Es un Mayer, ¿sabes? Hijo de puta. Bueno, pues bueno, vamos a empezar, que si no esto se alarga la hostia. Brutal. Nos ha hecho un Fortnite. Realmente ha aparecido y agujero negro y se ha ido, ¿sabes? Bueno, pues como en las mejores películas de David Lynch, también aquí hay unas sorpresas que ni nosotros, que somos los que lo hacemos, lo sabíamos. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a comentar el programa de esta noche. Señores, decíamos, hablábamos al principio del programa que no habíamos traído muchos juegos últimamente, hacíamos noticias, comentarios y demás. Entonces hoy, repito, hoy solo van a haber videojuegos. Es decir, vamos a hacer tres análisis, ni chapa, uno más. Chapa a mogollón, vaya. Ni, exacto. Uno como... lo hace la MU, así que si tenéis cosas que hacer mientras que esté escuchando el audio, no os preocupéis. Pero recuerdo que Ricky se ha dicho que si Charla hace el análisis, madre mía lo que nos espera. O sea que aquí sí, todos pues, tenemos... Pues cuidado que bueno. como llega este hijo puta... Bueno, somos tres juegos, tres noticiones o tres... Anda, como el multijugador asimétrico del Gears 5. La mierda. Bueno... Vamos por partes. Empezará Ruedi con Redditch y con Astral Chain. Continuará Sir Chal con Gears of War 5. Y el principio ahí. Bueno, sí, porque tiene sí, el protagonismo. Hasta ni en furia. Y acabamos. Acabaré yo el complot de. O el consejo de sabios de análisis con el Iron Maiden. Digo, el Iron Fury, que es este videojuego de 3D Realms que ha salido hace poco con el motor del Duke Nukem, eso, como si fueran los años 90, o sea, volvemos al pasado. La verdad es que estamos contentos de volver a hacer este tipo de programa, hacía mucho no hacíamos, así que tampoco me voy a enrollar mucho. Rudici, vamos a darle caña al asunto, deja de hacerle gilipollas y arranca con el Consejo de Sabios. We'll be right back. Astral Chain. La verdad es que tiene muy buenas críticas y yo estoy ayudando si comprármelo o no. Véndemelo, Rudy, véndemelo. Uf, lo que me has pedido. No, no, que se lo vendas por Wallapop, te estoy diciendo. Y estoy perdiendo dinero. Espera, ¿cómo iba la cosa, Charlie? Que le no sé cuánto me lo ofreces, pero seguro, no sé cómo me lo ofreces, pero seguramente pierdo dinero. No sé, Rick. Parece falso. Pues podemos empezar. Tenemos aquí el nuevo juego de Platinum Games. Para quien no lo sepa, son uno de los grandes exponentes actuales, por decir el único, creo yo, en cuanto al género del hack and slash. Un género pues que se basa en dar toñacas a diestro y siniestro, pero con cierto sentido. No es como pues algunos juegos que es tú contra 25.000, sino que aquí realmente las acciones que tomas, las habilidades y cómo ejecutarlo es realmente importante, porque si tú simplemente machacas botones vas a morir, y normalmente son juegos con una complejidad bastante elevada y progresiva en cuanto a los combos que puedes realizar y las habilidades que puedes conseguir. Este es un juego en exclusiva para Nintendo Switch, ¿no? Ya empezamos por aquí, pero es sumamente original y es lo que a mí yo quiero más destacar de Astral Chain. Es un juego en el cual yo luego entraré en temas de gráficos o de historia, porque me quiero centrar en lo más importante, que es la jugabilidad en este tipo de juegos. Y es para los amantes de este tipo de juegos, o para quien los desconozca pero tenga curiosidad, es un juego muy distinto, porque aquí controlas básicamente a dos personajes, o a uno y medio, vamos a llamarlo de alguna manera. Es un juego que, como llama el nombre, Astral Chain, tienes una cadena con la cual controlas a otro personaje que, bueno, se llama una legión, es un bicho, ¿vale? Y durante el juego podremos conseguir varias, hasta 5. Entonces, en cualquier momento, nosotros, nuestro personaje, realmente no tiene combos realmente muy avanzados. Tenemos, si vamos pulsando el botón continuamente, y luego con el juego podemos ir desbloqueando algunos combos, pero tampoco son muy avanzados. Quiero decir, pulsar, pausa, pulsar, giro, pulsar, atrás, adelante, pulsar, o sea, no hay realmente combos muy profundos. La profundidad viene cuando tienes que combinarlo con el otro personaje. El otro personaje que tenemos lo podemos controlar de varias maneras. Primero, lo podemos hacer aparecer o desaparecer. No puede estar todo el tiempo en pantalla. Tenemos un limitador que podemos mejorar para que pueda estar más o menos tiempo durante el juego. Si recibe daño, ese limitador se vacía más rápido. Y entonces, lo que podemos hacer es, una vez aparece, lanzarlo contra el enemigo. Si la cadena llega a esa distancia, hacer que vuelva. Y le podemos desbloquear habilidades además para que las ejecute. Podemos darle dos órdenes especiales, entre muchísimas, se pueden dar a estas legiones. Sumado a, pues, tiene un árbol de habilidades enorme, de habilidades pasivas, de que les podamos equipar mejoras para las estadísticas, que nos pueden dar desde más vida hasta que más defensa, que la cadena sea más larga, mejorar las sincronizaciones, que ahora hablaré de las sincronizaciones, mejorar las probabilidades de críticos, mejorar las probabilidades de esquiva, que esquiva automáticamente, que consigamos más vida, que consigamos más dinero, va. Un montón de cosas en distintos grados que ocupan más o menos casillas que tenemos que ir desbloqueando. Es un juego tácticamente muy complejo en el cual hay que desbloquear muchísimas cosas y que tendremos que tener mucha cabeza de cuáles les equipamos a cada una de las 5 legiones cuando las tengamos todas. Entonces, lo más importante en este juego, en el combate, es sincronizarnos con nuestra legión. Entonces, cuando hacemos una esquiva perfecta, podemos activar la opción de la sincronización, es decir, pulsando otro botón haremos un ataque conjunto con la legión que aparecerá de golpe para atacar al enemigo. Pero por ejemplo, podemos desbloquear la opción de que si activamos la legión en el momento justo de recibir un golpe, esta haga un contraataque y luego nos permite hacer un ataque encadenado. Estos combos que os he dicho cuando finalizamos el combo nos permiten hacer un ataque sincronizado con la legión, y realmente es aquí donde entra cuando podemos realmente hacer daño, hacer mucho daño a los enemigos usando estas acciones que tenemos que sincronizarnos y golpear a la vez. Pero tenemos que tener cabeza de no ponernos a golpear a lo loco, porque se gastará el indicador muy rápido o podemos estar expuestos ante los ataques de otros enemigos. Además, con la cadena podemos hacer otras cosas, como encadenar a los enemigos o pasar a través de muchos enemigos y salir disparados, o que la legión nos estire hacia nosotros para ir nosotros volando contra el enemigo. Con lo que quiero decir es que es un sistema de combate muy original y que hasta que no lo probáis no os dais cuenta que tiene una cierta curva de aprendizaje. No es fácil sacarle todo el provecho que tiene al principio, pero sobre todo que es un juego mucho más táctico de lo que otros juegos de Platinum son. De hecho, yo en mi primera partida no he sido capaz de desbloquear ni mucho menos todas las posibilidades que dan todas las legiones, ni de hecho ni de aprenderlas, pero es que ya no es aprenderlas, es que directamente no las puedes ni desbloquear, porque hacen falta ir consiguiendo objetos y como una especie de dinero especial para poder desbloquear todas las habilidades, que al final no puedes con todas. Tienes que ir eligiendo con cuáles te gustan más jugar, cuáles te gustan menos, porque hay cinco tipos distintos, ¿no? Hay una que es más rápida, otra que dispara a distancia, una que es más pesada, una que es más para esquivar y otra que es más de defensiva. Y cada una con sus peculiaridades, cada una con sus habilidades específicas. Entonces, sin entrar en mucho detalle, simplemente decir eso, ¿no? Que es un juego que sorprende mucho por esa profundidad muy táctica que tiene, porque además también podemos usar un montón de objetos para mejorar nuestras estadísticas, pociones que nos mejoran temporalmente la vida, la capacidad de recuperar, de que no te atonten, de que las legiones se recuperen antes, de mejorar los críticos, de que se regenere. Bueno, o sea, es un juego que realmente los objetos también son muy muy importantes cómo utilizarlos. Y con esto lo que quiero decir es que yo, como alguien que es muy fan de Platinum, me llevo una gran sorpresa. No para bien ni para mal, pero una sorpresa, porque no me esperaba un juego de este tipo, o sea, con esta profundidad táctica. ¿Recuerda algo Bayonetta o no? No. No, no. Para, o sea, no, para se han distanciado totalmente. No es como un Bloodborne, un Dark Souls, para entendernos. No, no, no, para nada, para nada. ¿Lo que ha dicho de Bloodborne? No, porque en Bayonetta los combos son súper importantes, pero es que aquí te digo, no hay combos. En Bayonetta los objetos tienen cierta importancia, pero tampoco es, hay tres objetos, no, no hay más. Aquí no, aquí hay muchísima más importancia. Entonces, no, no, es un juego muy original y realmente es que no se me ocurre algo del mismo estilo. Con lo cual, desde aquí yo aplaudo a Platinum porque han hecho algo muy arriesgado, que es innovar mucho en un género que no es tan fácil innovar como en el hack and slash, y creo que les ha salido muy bien. Y el tema de la dificultad, por ejemplo, que recordamos que Bayonetta tenía esos... A ver, era un juego de esos fácil de pasar, siempre... Fácil de pasar, no era muy complicado, pero ya si querías sacar las estatuas doradas, ya decías, me voy a cagar en Platinum 50 pares de veces. Sí, aquí la dificultad en este aspecto es similar, ¿no? Tenemos que hacer un combate eficiente, mucha sincronización, evitar daño y ser óptimos con no perder la legión, y eso es lo que nos va a dar los puntos para sacar las puntuaciones. Quiero decir que sacar puntuaciones vuelve a ser el requisito importante, pero este juego tiene un hándicap, que es precisamente esa curva de aprendizaje, de aprender a jugar a este juego. Porque ya de entrada jugar niveles difíciles puede ser muy complicado, porque primero te tienes que acostumbrar al sistema de control, entonces... bueno, es un juego peculiar. La dificultad está bien ajustada, ¿eh? Pero... y no... Si lo juegas en difícil, es un juego muy, muy, muy retante. Vas a repetir fases muchísimas veces. Si lo haces en normal, no tanto. Recomiendo yo, pese a que yo, por ejemplo, soy un jugador muy experto en hack and slash, la primera es jugarlo en normal. Porque como tenías que acostumbrarte a algo muy distinto, primero necesitas un poco de adaptación a esto que es distinto, porque si no te van a machacar el culo. O sea, hasta que no aprendes a usar la legión y a combinarte, te van a machacar el culo. Entonces... es un juego con una curva de aprendizaje un poquito distinto, pero, y eso está bien, yo creo. Y bueno, voy a entrar rápidamente en otros aspectos que creo que no son tan importantes, pero que bueno, es en el conjunto del videojuego, ¿no? Entramos, tema de... bueno, es un juego que tiene una historia muy anime, muy manga. A quien le gusten las cosas japonesas y los mangas de ciencia ficción le va a encantar. A quien no le guste ese estilo, pues la historia no le va a gustar. A mí me gusta mucho el manga, el anime, y me ha gustado mucho la historia. No es la gran panacea, ni mucho menos, tiene un montón de tópicos, pero está interesante, está bien llevada, no molesta, incluso en algunos momentos te pica un poquito a saber qué pasa, y es un muy buen hilo conductor de la historia con un universo, bueno, pues que no está mal, quiero decir, no es nada de otro mundo, pero por decir algo que se le pueda parecer mínimamente, pues podríamos hablar de Evangelion. Y a nivel técnico tenemos un juego que rinde muy bien en Nintendo Switch, la verdad, 30 FPS, no lleva mucho más. Se ve muy bien tanto en portátil como en sobremesa. No tiene... es que no recuerdo, a lo mejor en algún momento tiene algún parón, pero rinde muy bien. Tiene un estilo cel shading que está muy bien sobre todo en este estilo de juegos, cuando en una consola poco potente, para disimular más otros aspectos. Lo que son personajes modelados y animaciones son extraordinariamente buenísimos. Y los escenarios, ahí es donde el juego baja, se nota que bueno, pues que la consola da para lo que da. Escenarios vacíos, no muy vacíos, pero bueno, vacíos, y los edificios y las paredes y todo esto de fondo pues pierde detalle, pero en general es un juego que luce muy bien para ser una Nintendo Switch. La verdad, da gusto jugarlo, y la verdad da igual jugarlo en sobremesa que en portátil. Tema de los Joy-Con, bueno, es el típico debate, ¿no? Mando pequeño, bueno, yo que eso va a gustos, yo no he tenido nunca problema ni con Bayonetta ni con este. Lo que sí recomiendo muchísimo es cambiar el control por defecto del juego. Te viene el control número 1, es horrible, cambiarlo al tipo 2. Con ese control se puede controlar mucho mejor. Con el control tipo 1, pensad que es más a lo Dark Souls, la distribución de botones, y para un hack and slash es horrible. Recomiendo pasarlo al 2, que en cambio con los gatillos esquivas y en cambio con los botones pegas. Es mucho más cómodo, la verdad. Y lo he comentado con varias personas, y todos los que hemos jugado este juego lo hemos cambiado, le hemos disfrutado muchísimo más. El juego, bueno, viene en inglés o en japonés, con una traducción muy buena. El sonido tiene una banda sonora peculiar, tanto a electrónica, que con algunos momentos orquestales y con voces que encajan muy bien con los momentos épicos. Ningún problema por ese lado. Y en cuanto a duración, es un juego que a mí me ha durado 35 horas. De hecho, aún no me lo he pasado. Me estoy con las misiones estas extra que te ponen cuando acabas el juego, que son retos bastante chungos. Bueno, yo lo he disfrutado muchísimo. No se me ha hecho largo en ningún momento. Y desde aquí, bueno, lo recomiendo muchísimo. Para quien no le guste el hack and slash típico, va a encontrar algo muy distinto, mucho más táctico de lo que puede ser un hack and slash más machacabotones. Si te gustan las historias de anime, también te va a encantar muchísimo. Y bueno, no puedo más que decir que es una de las grandes sorpresas para Nintendo Switch, que me ha sorprendido muy, muy gratamente, y uno de los mejores juegos que he jugado este año para la consola, y probablemente uno de los mejores de este año absoluto para la consola, sin ninguna duda. Muchas gracias, Rodici, por este análisis de el Astral Chain. Y vamos ahora a un plato fuerte también. Vamos ahora a Gears of War 5, que es esta quinta barra sexta entrega, si tenemos en cuenta el Gears of War Judgment. Y quizá no tengas en cuenta, no hace falta. No, ya, la verdad es que no, pero bueno, realmente... Ya, tampoco está tan mal. Y realmente vuelven otra vez, después de cómo acabó el cuarto... En la cuarta entrega, que estuvimos todos como, ya, ¿cómo? ¿Perdona? Ahora por fin vuelve la quinta entrega. Y Chirchal, ¿qué tal? ¿Está a la altura? Lo he dicho, no sé si lo habéis jugado. ¿Está a la altura? ¿Es un buen una buena secuela o una buena continuación, mejor dicho, de la cuarta parte? ¿O creéis que quizá falla alguna cosilla? Bueno, por alusiones, porque me has nombrado a mí primero. Yo tengo que decir que he leído cosas por Twitter de gente que dice que Gears of War 4 le gustó más que Gears of War 5. Sí, yo no puedo estar en más desacuerdo y hablo con conocimiento de causa. Hombre, tú y yo no lo pasamos muy bien jugando, ¿eh? Sí, es un juego que es entretenido. Dista mucho de ser perfecto, mucho, mucho, mucho. Y dista mucho de ser un Gears of War de los buenos. Es más, antes de jugar al 5, por Renko, me pasé el 4 días antes, de hecho, como 7, 8 días antes. Y la verdad, tengo que decir que Gears of War 4, que traba la lengua, es un buen juego de coberturas, es un buen juego de disparos, pero como Gears tampoco es una cosa que va más allá de lo del aprobado, del juego que está bien, está bastante bien. Gears of War 5 desarrolla lo que nos faltaba de la historia del 4. Nos va contando cada vez menos la historia de Marcus Fenix, que va perdiendo bastante peso en esa trilogía nueva, y entra en Lisa Katie, que es la personaje principal, la piedra angular de esta nueva trilogía. Sí, en la primera parte fue cogiendo peso, mucho peso. En la quinta entrega no engorda, todo... tía, sí, igual de bien, ¿eh? Todo el peso lo lleva de la historia a ella junto con sus compañeros. Uno de ellos es el hijo de Marcus Fenix, JD. perdón, su amigo íntimo, que no me acuerdo cómo se llama. Del es la abreviatura, pero creo que es Delmont. El personaje. Del para los amigos. Desmond Walker se llama. Sí. Y luego el robot que nos acompaña, que es Jack, una evolución, porque ya luego veréis por qué, tampoco nos va a hacer ningún tipo de spoiler. Pero lo que nos viene a contar es los orígenes de Katie, quién es, por qué está ahí y cuáles son las cosas que la atormentan. El juego básicamente es un Gears of War de manual, juego de coberturas, en el cual, pues bueno, tenemos que ir avanzando contra todo y contra todos. Con momentos muy épicos, muy muy épicos en el juego, pero le han dado una pequeña vuelta de tuerca y es algo que también se ha criticado bastante. Ahora no sé si le parecerá al señor Redici, pero a mí me ha gustado, que es la parte de los skips, que es un aparato en el que tú te montas que es parecido a una tabla con una vela y demás, que no funciona con ningún tipo de motor, sino que funciona con aire. Y bueno, pues tiene que ser manejado entre dos personas, volvamos, pues nuestro colega Delmont y Katie, que es la personaje principal con la que nosotros jugamos. Y ahí se convierte, sin llegar a ser un sandbox, en un juego de exploración. O sea, tiene partes de exploración, que son, si no recuerdo mal, en el capítulo 2 y en el final, que es el capítulo 4, casi en el final, que es el capítulo 4. No, capítulo 2 y 3. O 2 y 3, digo, sé que es... Más o menos, sí, que es la parte de la arena y demás, que es... Capítulo 2 nieve, capítulo 3 arena, sí, pero 4 ya no. El capítulo 3 es la parte que más me ha gustado, el capítulo 4 efectivamente es el final, porque este juego no cuenta con 5 capítulos, como normalmente era con la saga, ¿no? En este caso son 4 capítulos, bastante extensos, sobre todo la parte central, que son los capítulos 2. Ya digo, no es un sandbox, no se convierte en un sandbox, pero sí se convierte en un pequeño juego de exploración, en el cual, cuando llegas a X parte... te dice que si quieres continuar no podrás volver atrás, porque claro, ya no a montarte en el esquife para poder mirar todos los bares y recovecos del mapeo. A ver, yo coincido con Charlie en que como Gears of War, aquí The Coalition da un paso adelante y se supera sin lugar a dudas con lo que hizo con el 4, pero en muchísimo. Es un juego que mantiene el nivel muchísimo mejor que el 4, que tiene una primera... más redondo en todo, yo creo. Claro, la primera parte del 4 es muy floja. Y aquí el nivel del juego se mantiene muy alto en casi todo momento, con formas muy distintas de llevar el juego. Es muy distinto el primer capítulo 1 y 4, que se parecen mucho en cuanto a que son capítulos muy intensos, frente al 2 y 3, que son mucho más livianos y llevaderos, que son en donde ha entrado esto que se ha llamado tanta gente mundo abierto. No es un mundo abierto, pero ni de coño, ¿sabes? Es que no lo es. Un mundo abierto es algo mucho más grande con muchísimas más cosas. Esto es un espacio en el que te puedes mover libremente, pero que lo recorres en 5 minutos. Pero estoy exagerando con el esquife. O sea, el mapa es muy pequeño, lo recorres con el esquife en nada. Y no te lleva nada a investigar toda la zona. Yo soy el primero que reniega de los mundos abiertos, en general. Y esto no es un mundo abierto ni de coña. Es que os digo, no tardáis nada ni cuesta nada investigarlo. Por contra... Y por contra de, por ejemplo, muchos juegos de mundo abierto donde tú puedes investigar 20 cosas y la mayoría te dan nada o te da algo irrisorio, lo que puedes desbloquear aquí por hacer estas secundarias, que os digo, no cuesta tanto ni son tantas y son bastante fáciles de encontrar, no hace falta guías, que enseguida lo veréis porque está bien indicado, lo que vais a conseguir es mejoras muy sustanciales para el punto más importante para mí de este Gears of War y para mí el gran avance, y donde The Coalition ha acertado muchísimo, no más de diferencia, claro. Que es con Jack. Porque Jack en los otros juegos simplemente está ahí para acompañarte. Aquí Jack es una pieza fundamental que te ayuda en los combates y te ayuda de muchas formas. Pues bien, para poder mejorar a Jack al máximo hace falta completar estas secundarias. Y creedme que cuando lo mejoráis al máximo se nota y para bien, sobre todo en niveles de dificultades altos. Y creo que está muy bien hecha la progresión de Jack, porque tenemos que estar investigando. Nos incita mucho a realmente investigar los mapas, porque necesitamos encontrar unas piezas para poder mejorarlo, para poder subir estas mejoras. Y además solo con secundarias podemos desbloquear estas mejoras absolutas. Jack nos permite muchas cosas, nos ayuda a atacar a los enemigos, nos permite parar trampas, nos permite hacer cosas para ver dónde están los enemigos, nos permite darnos más resistencia temporal para poder aguantar recoger golpes, armas. Nos puede traer armas, nos puede poner una barrera para proteger, nos puede hacer muchísimas cosas. Y todas estas habilidades tienen submejoras que permiten ser más eficiente a Jack en todas estas cosas, entonces... Y no las podemos usar todas a la vez, tenemos que elegir cuándo usarlas y cuándo no, se van gastando y sí, tenemos que recuperarlas. No. Hay que explicar esto bien, porque que nadie se piense que es un juego de rol, ni nada por el estilo. Es no, un, no, no. Es un, claro, es un apoyo que está ahí y no... Sí, no, tiene una de habilidades muy básico. Se desbloquea con unos puntos que puedes ir viendo, como dice el señor Redici, en los escenarios, sí. Que te pueden dar 1, 3, 5, 6 puntos cuando encuentras un aparato, una especie de como de cajita y demás, ¿Vale? Y para poder desbloquear, lo que dice el señor Redditch, las habilidades, las tope de gama de cada rama, tienes que hacer una misión secundaria, porque si no podrías... varias. Tendrías siempre que desbloquear esto para poder llegar a la habilidad máxima. Es decir, tú puedes llegar, si son 5 habilidades o 5 mejoras de esta habilidad. Sí, pero tienes que ir en orden, ¿eh? Puedes desbloquear las que quieras. No, claro, tú puedes llegar hasta las 4 primeras, pero la última está bloqueada, no puedes cambiarla o canjearla por puntos. Tiene que ser haciendo estas unidades, estas misiones secundarias. Sí que es cierto que es un gran apoyo, pero yo no le di demasiada caña a Jack. Yo jugué en el nivel, en el segundo más difícil. Es un juego que, a ver, no, yo no, o sea, lo recomiendo jugar en normal, intermedio. No, no, está el locura o el anterior, el difícil. Vale. Sí, yo también. Sí, sí, justo el anterior al más difícil porque, a ver, en el más difícil sí que es cierto que lo que hacen es que te follan de una manera increíble, o sea, con 4 tiros, y tampoco me parece real del todo para un Gears of War que tienes que meterle a un enemigo. Pues yo que sé, un cargador entero pero, y medio de otro. Charlie, perdona que te interrumpa, pero lo han ajustado mucho mejor que en el 4, porque el Gears of War 4 tiene el nivel de dificultad locura más extremo, con mucha diferencia de toda la saga. O sea, lo del 4, no sé si lo has probado, pero lo del 4 yo recuerdo, sí, de haberlo probado con Amuyo lo jugamos en el nivel máximo y lo pasamos bien, pero pocos era juegos tan era exagerado. Era muy locura, exagerado. Muy bestia era. Y este sí que lo he probado en locura yo, y es como el resto de juegos de la saga. Difícil, pero pasable. Pero es que lo del 4 es de decir, no. O sea, me voy a pasar 3 años de mi vida y no sé si me lo pasa ni así. Pues a lo que iba, que Jack es un gran apoyo, pero yo, por ejemplo, no lo desarrollé al máximo. Yo solo saqué 2 habilidades máximas, que son las que me interesaban. Sí que tiene una que me parece muy interesante, que es la de camuflaje, que te puede... Bueno, no se ve a ningún miembro del equipo, no te ven los enemigos, y puedes ir sorteando los enemigos o acuchillándolos por la espalda sin que te vean. Y una de las submejoras de esta rama de habilidad es que cada muerto que tienes cuerpo a cuerpo, acuchillándole por detrás o por delante sin que te vea, te mejora el tiempo de esta habilidad, con lo cual puedes hacer un combo y coger 4 o 5 enemigos en momentos bastante claves. Por ejemplo, momentos explicados en los cuales tienes que matar una serie de enemigos que te van viniendo en hordas, como la base de todos los Gears, y aparte un mini boss o un enemigo, digamos, más grande de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes tiempo para matar a los grandes y los pequeños. En la IA, por lo menos en la versión que yo he jugado, que fue de las primeras antes que se actualizase, no es demasiado inteligente. En cooperativo cambia mucho la historia, obviamente. Pero sí que es verdad que Jack es un apoyo, pero si no lo mejoras, no vas a tener un problema muy grande para pasarte el juego. Sí que te tardarás más, eso sí es cierto. Pero se nota y para bien. Quiero decir que si lo quieres usar, está ahí y se nota para bien. Y da gusto usarlo. Luego, a nivel gráfico, yo he podido probar el juego. Espera, déjame acabar una cosa más de la jugabilidad. Yo quería decir de la jugabilidad que el creo que es un juego que en comparación con el 4 las fases están mejor diseñadas, o sea, y no es tan monótono. El 4, por ejemplo, tenía un problema con las hordas, o sea, cada dos por tres te metía hordas, y aquí también hay, pero no hay tantas. Es que lo del 4 era exagerado cuántas veces te ponían las hordas, y aquí hay momentos puntuales, ahí no recuerdo, ahora creo que hay 2 o 3 que recuerdo bien, pero es un juego mucho más variado. O sea, pese a que es un juego de tiros, cómo te van llevando por un sitio por otro, tienes fases a contrarreloj, a distintas alturas, con inclemencias climatológicas que cambian las variantes del combate, dependiendo de los tipos de enemigos, que algunos vienen con protección, o la variedad de cómo te asaltan los enemigos, pero es un juego mucho más variado y para bien, se disfruta mucho más que en el 4, que podía ser muy tedioso en cuanto a eso. Y por contra le veo un problema, y es una de las señas de identidad de la saga Gears que yo la he echado mucho en falta, y son estas secciones en las cuales tú te separas de los compañeros, se hacen 2 grupos, y más cuando lo juegas en cooperativo, que es como yo lo he jugado. Y ahí lo he echado mucho en falta, porque eran esas cosas en las cuales no podías apoyar a tu compañero, y si uno de los dos moría, tocaba joderse y volver a empezar. Y es algo muy típico, y yo lo he echado en falta, la verdad. Claro, pero al ser un juego asimétrico, que tiene... O sea, un juego cooperativo asimétrico, que es para 3, y uno tiene que controlar al robot, claro, desmarcarte de Delmon, pues sería un poco, no sé... Me parecería lógico, sinceramente. Ya, que uno contará con el apoyo del robot y el otro no. Pero bueno, yo lo he echado en falta, porque es que, por ejemplo, en la primera fase de todas, al principio de todo, está huevo. ¿Vosotros creéis que es de los mejores Gears of War que han salido? ¿O es pasarse demasiado? Sí, para mí está a la altura de la trilogía original. Y yo lo pondría... A ver, el primero me pareció genial, tremendo. Estamos de acuerdo que el mejor, yo creo que es el 3. El 3, sí, hombre. Pues Yo lo pondría 3 y seguramente luego el 5, o 5 del 1. Yo pondría 3, 2 y 5, Es que a mí el 2, lo que es la narrativa, que en este juego sí que es muy superior al 4, la narrativa del 2 no me pareció tan buena. La narrativa del 3 y lo, bueno, el nuevo motor gráfico, todo, es para mí es el mejor de la saga. Simplemente por el tema de la innovación, el 1 me parece, sobre todo con la versión Ultimate, me parece buenísimo, optimizado como el culo, también es cierto. Y yo el 5 lo pondría, te digo, 3, 5 seguramente y luego el 1. A ver, el 2 no es que sea el peor, la trilogía, pero sí que es verdad que para mí no iba como el primero, ni me sorprende como me sorprendió el tercero. Pero claro, es que hablar de la trilogía original es de verdad de lo más grande. Lo que está claro, yo creo que tenemos todo claro, que el Judgment es el peor. Sí. Incluso por debajo del... Sí. Sí, no, claro. Por eso he dicho que digo... Sin ser malo, Es la quinta entrega, entre comillas, porque si contamos el Judgment, sí, claro, sería como la sexta entrega. Y el juego de móvil ya el séptimo. Sí, no, pero sí, bueno, entiéndeme, sí, que a ver, que al menos que estamos hablando que el Judgment salió para las plataformas gordas, no que fue un spin-off de otra, sino que para Xbox 360 y Play, para Xbox 360 y para Xbox One, digamos todos, del 1 al 5 pasando por el Judgment, no hablo de móviles. Sí, pues si lo tienes para Play, no, pero... y flipamos. Sí, sí, entonces sí. Esa copia vale. No, pero sacar el Judgment ahora está bien porque, o sea, para mí es muy positivo porque si vemos Judgment es el primer trabajo de Coalition. Y si vemos la evolución de la propia Coalition con la saga, cómo ha evolucionado ella, sus juegos, si vemos la evolución que va de Judgment al 4, al 5, para el 6 nos podemos esperar un puto juegazo, porque si sigue la línea ascendente va muy bien. Esperemos que no se gafe, porque, en fin, sabemos lo que puede pasar con esto, que luego cierra más la trilogía y hacen un Max Effect. Que a mí me encantó, por cierto. Bueno, es que para mí es el único punto flojo de la campaña. El final, jugablemente, otra vez, el 4 fue muy regular el jefe final. El final es lo peor del mundo. Y el jefe final del 5, otra vez, es no saben hacer un jefe final. ¿Por qué qué lo hacen? ¿Como el final abierto de Hodes? No, digo jugablemente. Es que sí, pero final jugable... que recordemos que si estamos hablando de trilogía, acordemos cómo acaba el 4. Es en plan de no es un final, es un continuará. Aquí hacen lo mismo. Sí, sí. Sí, de hecho hay dos finales diferentes. Eso iba a decirte, yo no sé cuál es el canon. Cuál será. Yo creo que sé cuál es el canon, porque he visto los dos, de hecho... Pero sí, yo también he hecho los dos, pero no sé cuál es cuál. Claro. ¿Es complicado hacerlo, que es un final secreto? Tienes una elección. Hay un momento al final del juego que tienes que tomar una elección y ya está. Pero que ni te lo esperas, o sea, que te quedas con una cara como diciendo, bueno, pues vale, o sea, está muy bien conseguido el momento, sinceramente. Yo digo que a nivel narrativo me ha parecido tremendo, bestial, sobre todo esa parte. La parte final es increíble, o sea, la narrativa de esa parte es increíble. O sea, es una cosa que produce un impacto muy grande en el jugador. No es ningún spoiler, no vamos a decir nada, o sea que es algo que, bueno, que cuando juguéis, pues sabiendo ya esto, lo tomas en cuenta, aunque es un momento muy rápido, o sea, es rapidísimo. No decimos lo que pasa, porque bueno, depende de lo que elijas, pues es más o menos igual. Pero es un momento álgido de la campaña, sí, y un momento de la saga, A nivel de juego no cambia ya prácticamente nada en el juego, pero sí que, claro, de cara al futuro de la saga, dices, va a afectar mucho para el desarrollo de la saga. Entonces, bueno, pues es lo que estamos esperando a ver. Saber algo parecido a lo que pasó en Mass Effect. Bueno, a nivel gráfico, lo que iba a decir antes, que voy muy rápido por esto, yo lo he probado en One S y en PC. En One S tengo que decir que el juego se ve tremendo. O sea, la consola, la pequeña, digamos. One S no, perdón, en la One normal, yo no tengo la S, en la One normal, en la FAT. Yo lo he probado y se ve verdaderamente espectacular. O sea, el juego se ve muy bien. Se mueve en 30 FPS, estables en todo momento. No hay caídas. A nivel de gráficos, de luces y demás, es muy bueno. O sea, muy, muy bueno. Y luego lo puedo jugar en PC, no en 4K, sí a 1080, con todo absolutamente a tope, en extremo. O sea, yo pensaba que no me iba a dar para tanto, porque realmente en PC se nota la diferencia, sobre todo de, yo qué sé, nieblas volumétricas, tema de humos, las luces, le da un punto más grande. Yo creo que estamos ante el juego más avanzado de la saga, no es un benchmark de PC tampoco, pero es un juego que más de una vez te vas a quedar embobado viendo sobre todo los efectos, porque a nivel gráfico es muy alto, y que eso lo mantenga la One, cuidado, Yo lo he jugado en One X y se ve de escándalo. Bueno, va a 60 FPS, 4K todo el rato, no. Según he leído, la resolución es dinámica y en algunos momentos baja cuando hay muchas cosas en pantalla. Yo lo juego, perdón, que no he dicho lo de los FPS, 120, 130, pero claro, 1080, Bueno, yo digo, yo lo he jugado en la One, 60 FPS clava, o sea, a lo mejor baja a 58, 59, pero que era muy estable el juego. Lo que he leído es que la resolución a veces es dinámica y baja un poco cuando hay mucha carga, pero yo os digo yo que cuando hay mucha carga estáis más pendientes de otras cosas que de ver si la resolución ha bajado un poquito. No es otra la diferencia, ¿no? Yo no le he notado en ningún momento el cambio en resolución. Con el HDR se ve que te cagas de bien. Y lo único, como dices, no va a ser un benchmark. Quiero decir, hay algunas cosas que se ven increíblemente bien y hay otras que está bien. O sea, es un juego de gráficos de 9, pero no es ese 10 de decir, como podía ser Gears 1, el 2 o el 3, que cuando salían marcaban un nuevo punto tecnológico, no. Es un juego muy avanzado, tiene cosas muy buenas. El hielo, por ejemplo, me ha flipado cómo se ve el hielo, los reflejos internos del hielo. Me ha flipado cómo se ve. La nieve, la arena, están muy bien. La iluminación de ese juego es una burrada. La arena roja de Toto 3, cuidado, ¿eh? Increíble, sí, sí. Cómo se ve. No, para mí todo eso está muy bien. Pero bueno, tiene algunas cosillas que se nota. Por ejemplo, yo lo único que me ha rayado la vista, que lo he visto al momento, sí que han sido algunos momentos de iluminación muy puntuales, y además siempre en el mismo sitio, cuando habían también muchos enemigos exigentes en pantalla, que habían rayos de luz que se pixeaban. Pero los puedo decir con las manos contadas de las veces, y siempre en la misma zona. Entonces, habría algún problema ahí de optimización, que se veía ese rayo que se pixeaba un poquito. Quitando eso, se ve de escándalo en One X. De hecho, lo juego a pantalla partida y se sigue viendo muy bien. El juego se mantiene también estable sin ningún problema. Entonces, la optimización para One X, perfecta. Pero bueno, hay algunos puntillos que se nota. Yo creo que ahí, Charlie, por eso dices que no va a ser un referente gráfico, porque tiene que dar una base para que se pueda correr en esa One original. Y eso al final hay unos mínimos que hacen que en las otras consolas no despunte tanto. Ya se sabe que un juego que está en final de generación y casi comienzo de otra, pues lo tienen que adecuar a las dos. Yo supongo que la siguiente consola saldrá. No sé si como retrocompatible o como juego tal cual, o algo parecido a lo que pasó con The Last of Us, pero es normal. Lo que pasa es que yo digo que en PC, no te creas que hay muchas más cosas que se ven mejor a día de hoy. O sea, sinceramente, bueno, yo es que vengo de jugar al Rise of the Tomb Raider y antes al Devil May Cry, que son juegos, sobre todo el Rise of the Tomb Raider, a Shadow of the Tomb Raider, perdón, que es un juego muy bestia. Entonces, que yo a lo mejor es lo mejor que he visto gráficamente este año. O sea, cuando te puedes analizar técnicamente el juego. Y que este Gears está muy bien, pero está un pasito por... De a poco es mucha diferencia, pero bueno, que estamos hablando de un bicharraco técnico increíble. Y luego quiero hacer una reseña, bueno, el doblaje como siempre, increíble. Brutal. Increíble, o sea, en castellano es increíble. En inglés, obviamente es también impresionante, porque he podido probar las dos vertientes para ver qué tal sonaba en uno y en otro. Puedes jugar perfectamente en inglés con subtítulos al castellano, si no dominas la lengua de Shakespeare, como yo, que algo entiendo, pero no puedo seguir los diálogos totalmente. En castellano el doblaje es espectacular, como siempre, son los mismos dobladores, los de siempre, y el doblaje, pues bueno, ya sabemos que tenemos aquí realmente la mejor dobladores del mundo. Vamos, casi doblaje con toda y localización, ¿eh? Sí, está muy bien, está muy bien. Y quiero hacer una reseña importante a la banda sonora. Gears of War siempre ha tenido una banda sonora, obviamente muy épica, militar, para todos los momentos que pasan, pero para mi gusto no tenía nada reseñable, nada que quiera decir, bueno, voy a bajarme la versión de este juego, porque eran canciones o temas muy manidos, que ya se han escuchado mucho. Muy genéricos, sí. Sí, en este caso tengo que decirte que sobre todo las melodías cuando vas en el esquife me llamaban muchísimo la atención. Ese momento que tienes de vacío en el esquife, en el se supone que Kate y Delmon están hablando de sus cosas, les ha pasado en la vida, con sus compañeros, con su madre, con Marcus, con todo el mundo. La música empasta de una manera tan brutal que me perdí a veces diálogos porque estaba escuchando la música. Luego me he podido bajar la versión de este juego y tiene temas memorables. O sea, tiene temas que son muy, muy buenos. Y una cosa y que... Y con el esquife, la música cómo sube cuando te acercas a las zonas, ¿eh? Claro, es que es eso. Está muy bien empastado ese momento. Por eso, cuando la gente habla mucho del tema de que, bueno, que el mundo abierto, que la parte del esquife... que no le ha gustado... A ver, yo he ido muy rápido en la parte del esquife, tengo que reconocerlo, no he explorado demasiado, aunque he hecho algún cóndor que ha caído y lo he mirado para sacarme la habilidad y demás, que tiene momentos muy, muy chulos también, pero el momento de la música con estos dos personajes yendo por mitad de la nieve, me parece increíble la cohesión que han hecho con la banda sonora del juego, que le doy un punto extra a este juego por eso. Yo solo quiero añadir una cosa, bueno, que es algo que hemos comentado muchas veces y que me sorprende mucho porque, bueno, hemos tardado en traeros el análisis del juego porque, como veis, lo hemos exprimido bastante. Es decir, nos lo hemos pasado, hemos visto lo de las dos posibles para el final, realmente le hemos dado caña al juego y lo hemos disfrutado, que es lo que hacía falta. Pero es que yo, por ejemplo, cuando me lo pasé, me sorprendió ver que me salía que en cualquier dificultad un 11% de los jugadores en Xbox se lo ha pasado. Con lo cual, yo os juro que sigo sin entender incluso un juego de esta categoría, nivel. Sobre todo, o sea, que no es una cosa que... Es una mierda de gente. O sea, ¿qué pasa, tío? Que si después de la primera semana ya no lo jugáis, es que no... Hay que decir que es un juego extenso, me parece, junto con Gears of War 3, lo más extenso que hay. Date a gusto, no se acaba enseguida. Yo no sé las horas que te ha costado a ti, pero yo, calculándolo más o menos, creo que han sido unas 15, 16 horas jugando la campaña. No lo normal, o sea, nada de explorar mucho ni muriendo mucho. Y me parece un tiempo razonable para no dejarlo y que esté bien para no decir que sí, doctor. Yo me habrá durado unas 20, 25 horas porque te digo, sí que completé todas las misiones, pero sobre todo porque sí repetí varias, porque bueno, lo jugué en cooperativo con mi novia. Hola Marta, te quiero mucho, pero tienes que mejorar mucho, amigo, aún. Y claro, pues. ¿Le acaba de llamar Manca? Sí, no, de hecho, Manca. No. La he hecho Manca, sí, la he hecho. Yo lo he oído. No, nada, esto es el editaje, no mola. Te quiero, cariño. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Pues bueno, lo que hablamos, para mí me parece un Gears of War. No sé ni lo que he dicho, un Gears of War. Es que es tener una almendra en la boca para mí y casi almendra, se me... Almendra, ya, sí, claro. Que para mí, ya digo, me parece un Gears of War, no lo voy a decir nunca bien. Con toda... las de la ley, que Coalition ha dado un paso adelante, no le ha dado miedo intentar innovar, siguiendo la fórmula que tenía esta saga, pero dándole una vuelta de tuerca más. Y eso es algo que, para mí, es también muy reseñable. Y hay que tener los huevos muy gordos para, después del 4, atreverse con esto, porque lo fácil hubiera sido hacer un Gears 3, momentos épicos, tras hordas, te cuentan una historia muy buena y adelante. No, le han metido un poco diferente al juego, lo han hecho para mí mucho más completo y es una compra obligada, tanto como juego o como si lo quieres utilizar con el Game Pass, te lo compras un par de meses o tres y tienes, aparte de ese género tremendo, tienes este pedazo de juego. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. ¿Cómo cogen el gran trabajo que hizo Epic en su momento, los nuevos personajes que incorporan para meter unos nuevos personajes que están encajando muy bien con personajes tan icónicos, tan conocidos, tan potentes como los de la primera trilogía, que los reenfocan en esta nueva, a nivel jugable, cómo dan ese paso adelante para implementar sus ideas sobre una fórmula que parecía inmejorable y que le han dado su giro y su vuelta con este Jack, con la mejora en las coberturas, haciendo un juego un poco más rápido y más dinámica, menos tosco. Añadiendo estas zonas de mundo abierto, no puedo más que aplaudir a The Coalition el rumbo en la historia, cómo han sabido reenfocar la historia para darle otra vuelta. Es algo que hay que aplaudir muchísimo. Qué bien lo ha hecho Microsoft con esta saga, como por ejemplo lo ha hecho con Halo también, cómo las han reenfocado, sagas que parecían cerradas, darles otra vuelta de tuerca a estos mundos tan geniales. No puedo más que hablar maravillas. Y decir que aquí solo hemos hablado de la campaña, si queréis que hablemos ya de modos multijugadores y de otros modos, cuando les demos más caña lo comentaremos, porque no hemos tenido mucho tiempo. He podido probar un poquito algunos otros modos, pero no lo suficiente para analizarlos. Pero viendo la comunidad que hay dando los otros modos, desde luego que seguro que Microsoft no los ha descuidado, ni The Coalition, porque es un juego que Microsoft realmente aquí, The Coalition, ha hecho un trabajo espléndido. Y como dice Sir Chal, es un obligatorio. O sea, lo vais a disfrutar, conozcáis la saga o no. Es un juego que lo vais a gustar muchísimo y que no me deja más que los dientes muy largos para saber cómo acaba la historia y para poder seguir matando locus en el 6, porque es que es un juego que me ha divertido muchísimo. Pues creo que hasta aquí el análisis de Gears of War 5. Como podéis comprobar, es un juego que, bueno, merece muchísimo la pena, tanto sois fans, sobre todo si sois fans de la saga, como si no lo sois tanto, pero bueno, creo que está muy claro, como han dicho tanto Sir Chal como Rudizzi. Y yo creo que ya va siendo hora de ir al último juego de la noche, y es el llamado Ion Fury, que es un juego que no estuvo exento de cierta polémica antes incluso de salir el juego. Perdón, porque... antes de empezar, ya me lo has vendido, amo, no te preocupes. ¿Por qué? No, o sea, me lo has vendido porque una pinta increíble. Ya, ya. ¿No? El juego está muy chulo. No, ¿qué pasó? Pues cuando se anunció este juego, de hecho este juego salió pues por agosto de... Bueno, espera un momentito. No ha salido aún en consola, ¿no? Veo. Se pone 2019, pero creo que solo ha salido en PC, ¿no? Que yo sepa, sí. En Switch por lo menos no está. Vale. Es un juego que salió en agosto para PC y es un juego que cuando se anunció, iba a llamarse realmente Iron Maiden, ¿vale? Que se pronuncia muy, muy parecido a Iron Maiden, la banda de heavy metal. Eso lo comentamos ya, si mal no recuerdo, en el podcast, diciendo pues que Iron Maiden había denunciado, había puesto el grito en el cielo y demás. Entonces, finalmente, ya digo, eso fue, creo que fue en mayo, en julio, pues, desde Realms dijo, vale, recogemos cable y vamos a hacerlo de... vamos a cambiarle el nombre. Entonces lo cambiamos de Iron Maiden a Iron Fury. Ya está. Pero bueno, ¿qué es lo que hablábamos? Ya tenía un poquito el marketing hecho, ¿sabes? Hostia, entre la demanda, cambiamos, no cambiamos, hacemos... Ya la gente, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, es un juego que se ha hecho por... lo ha hecho BotPoint y lo ha publicado 3D Realms, es decir, conocidos evidentemente sobre todo por Duke Nukem, ese gran juegazo, que de hecho, este juego Iron Fury está... hecho bajo el motor de Duke 32, es decir, un motor que, claro, a simple vista dices, coño, esto es viejo, no es que sea viejo, bueno, es que es el motor de hace bastantes años, y lo han hecho con este motor. ¿Qué nos encontraremos con Iron Fury? Pues nostalgia, directamente, simple y llanamente nostalgia, es una un golpe directamente a la patata, porque es un juego, un shooter a la antigua usanza, donde nosotros tenemos que matar a todo lo que se mueva. Aquí ni Quick Time Events, ni scripts, ni leches en vinagre. Aquí es tú, tu arma y los enemigos. Entonces, no es la historia importante, es decir, recordemos que pues, ¿qué historias teníamos en los shooters de anterior, hablando pues, un Doom? Pues sí, en Marte ha habido problemas y ¡pum! Experimentos y vienen los alienígenas con problemas, con bichos demoníacos. Vale, Duke Nukem, pues los alienígenas atacan la Tierra y Duke tiene que enfrentarse a ellos. Ya está. Y en Iron Fury, pues es simplemente la chica protagonista, a veces una personaje femenino, Shelley Bombshell Harrison, que es una desactivadora de bombas, pues tiene que hacer frente al doctor Jadus Heskel, que es una especie de sectario, líder de un culto, que bueno, ha soltado un montón de personas, de soldados o de personas cibernéticamente mejoradas en la ciudad. La ciudad se llama Neo DC. Entonces simplemente son varias fases en las cuales tenemos que ir peleando contra todos estos enemigos hasta llegar al malo final. Punto. No hay más que eso. Que es la gracia, que es decir, no es un juego que nos tenemos que preocupar de la historia, no, la historia es un juego preocupar de la jugabilidad, de pasarlo bien, de disparar, de no preocuparte por otras cosas. ¿A quién va dirigido este juego? A todo el mundo, evidentemente, pero los que ya somos más perros viejos, o aunque seáis jóvenes, pero hayáis jugado muchos de estos títulos clásicos, pues ya sé, pues eso, Duke Nukem, Doom, Exen, yo qué sé, me viene a la cabeza ahora Half-Life, juegos clásicos, vais a ver un montón de un montón de referencias y guiños a estos juegos. Y es que, por ejemplo, el primero de todos, sin hacer spoiler evidentemente, pero el primero de todos es que empezamos el juego con una especie de azotea, entramos a lo que sea un club nocturno y el club se llama Tech Noir, que es el mismo club con las mismas joder, menudo club, madre sí. mía. Yo no pisaba ahí ni borracho, sí, veces. es el mismo club en el cual se refugia Sarah Connor en Terminator 1, en la cual se enfrenta los dos Terminators, se enfrenta el Terminator con Kyle Reese la primera vez en la peli. Pues todo esto va a haber. Pero es que ya tengo referencias de películas, de cine, pues tenemos referencias así a bote pronto de Terminator, de Blade Runner, incluso tenemos una de The Room. Es decir, un clásico de lo malo que es, hecha por Tommy Wiseau, una película muy, muy, muy, muy, muy chunga, que aquí en España no se tiene tanto, no se conoce tanto. Ahora hizo James Franco la película de Disaster Artist, del libro de Greg Sestero, pero que aquí pues ni pasó, poco desapercibido, pero en Estados Unidos es una película que muchísima gente conoce, es una especie de torrente, para entendernos, o sea, pero peor. Entonces, hay una referencia incluso a esa película, o sea, que es un juego que se ríe de sí mismo, o más que de sí mismo, se ríe de todo un poco, y es ese acento macarra que se la suda todo, o mejor dicho. Un poco con lo que encontramos con Duke Nukem, pues lo vamos a encontrar en este lugar, dando pues protagonista, cambiando al cachas de Duke por la chica de la película. En este caso, ya os digo, el juego a mí me ha encantado. Empezamos, por ejemplo, con un arma estándar, que es nuestro revólver, y a partir de aquí vamos obteniendo un arsenal más completo. Volvemos a lo mismo, es un shooter del corte clásico, no llevamos una o dos armas y punto, no, aquí tenemos pues un arsenal entero, que van desde pistolas, pasando por las clásicas, que si escopetas, que si ametralladoras, chain gun, bombas. Luego las armas tienen un doble ataque, un doble uso, para entendernos, y el cuerpo a cuerpo pues lo tenemos como una porra eléctrica, que joder, a veces dices, mola más atacar en cuerpo a cuerpo que en distancia. Y ya os digo, el juego es divertido como el solo. ¿Paro alguna pregunta o continúo? No, yo te iba a preguntar, te iba a preguntar si el tema de la jugabilidad es parecida a la de Duke Nukem, ¿o es mejor con los tiempos de corre? Eso iba a preguntarte yo también. O sea, ¿la jugabilidad es 1-1 o se está que está adaptado a los tiempos modernos? Es 1-1. Cuando decís adaptado a los tiempos modernos, ¿a qué os referís? Por curiosidad. Hombre, yo entiendo que en los juegos de antes, no sé si los atajos de teclado, las velocidades y todo eso estaba exactamente. Como no juego con teclado y ratón yo. Sobre todo el FOB, es eso, lo que dice Roy. ¿Sabes la típica aceleración cuando llegas al borde de la pantalla y esas cosas? Por ejemplo, sigue teniendo evidentemente ese corte clásico, pero espera, FOB, es un momentito, FOB, ¿qué es el FOB? Field of View. Es lo que he dicho yo. Sí, pero es que no, ahora mismo el... El ángulo, o sea, de visión, tú puedes configurar el ángulo de visión y también, por ejemplo, en qué zona de la pantalla el ratón no desplaza la cámara. O sea, hay juegos, juegos modernos... Tú, que no llegas a cierto punto lateral de la pantalla no gira, y dependiendo de qué tanto abres el cursor, no gira más rápido. No he investigado. Vale, lo cortamos. Tampoco te voy a decir que no he investigado tanto el juego, no soy consciente de si han implementado esa opción o no. En términos más jugables, para entendernos, desaparece la regeneración espontánea de vida. Desaparecen los guardados automáticos. Creo que sí que hay guardados automáticos al principio de cada partida, pero no es eso, no es un Call of Duty de que está guardando la partida cada 2x3. Desaparecen los escenarios lineales, es decir, evidentemente, pues eso, como un Duke Nukem, un Doom. Es decir, nosotros tenemos que ir del punto A al punto B, sí, pero para ello necesitaremos las tarjetas, necesitaremos pasar por algún lado varias veces. No tenemos es ir del punto A al punto B y no volver, no. Recordemos también que tenemos muchos secretos. El juego está plagado de zonas secretas, que esas zonas pues nos darán bien un arma, armadura, objetos, o bien algún guiño que dices, coño, ha merecido la pena hacer lo que he hecho el Mongol con esto, a lo mejor tardar media hora, por decir, unos saltos complicados, pero llegar al punto y ver una referencia, una película, un juego, decir, hostia, qué bueno, que no, pues que me dé un arma, sinceramente. Y la dificultad también es bastante dura. Tienes varios niveles de dificultad y el más complicado, no, a no ser que seáis unos cracks de la hostia o ya os habéis pasado el juego, os recomiendo tirar al anterior un poquito, en la que no es normal ni difícil, la mitad, más o menos, porque el juego es difícil, a ver, no es difícil, no es imposible, pero el juego es un reto. Y es lo que decimos, no es regeneración espontánea, tienes la armadura, tienes también, por ejemplo, los objetos tipo el medikit, que dices, vale, tengo la vida normal de buscar los botiquines, o tengo la opción de también llevar, como el Duke Nukem, el botiquín portátil, y de ahí pues me voy curando. Por eso digo que es un shooter no solo de aspecto, sino de jugabilidad, basado 100% en los juegos de los años 90, de 93, 96, pues Doom, Duke Nukem, sobre todo, es muy Duke Nukem, muy Duke Nukem. Entonces, la chica también va soltando comentarios, va soltando frasecillas cuando matas a alguien, igual que hacía Duke Nukem. Por eso digo que, si sois muy fans de Duke Nukem, este es un Duke Nukem 2.0 o 2.5, como queráis llamarlo. Bueno, a ver, si cambiamos al cachas por la chica, quizá, y cambiamos a los aliens por cibernéticos, pues asesinos cibernéticos, a ver quién pilla la referencia, podía ser, porque la verdad es que el juego es muy entretenido, te picas al momento de empezar, porque os digo, no se va por las ramas con matar ahí, con la opción, con la historia, con lo que... No, es empiezas, punto, vea, mata, ya está, punto. Entonces yo creo que es un sentido, es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer para un juego de este calibre? Y luego ya tenemos pues juegos con más historia y tal, que eso me parece perfecto. Pero para este tipo de juego y esta jugabilidad que han hecho, el no tener esa historia o no tener esa historia tan complicada, ser algo mucho más sencillo, me parece que es un puntazo. Vale, nivel gráfico del juego, ¿qué dirías que, el nivel, que te ofrece? El nivel gráfico, como comentaba, es está basado bajo el motor Build, que es el motor creado, pues creo que fue por los años 90, mitad de los 90, por el 95, creo que fue más o menos, de los cuales pues se hizo evidentemente Duke Nukem 3D, y a partir de ahí se creó el EDUK 32, que es una especie, pues eso, una actualización de los códigos del motor, y el juego está basado en este motor, pero lo que decimos es un motor basado en los años 90, por lo tanto tú lo ves ahora el juego y dices, ah, puede pasar tranquilamente por un juego de hace pues eso, 20 años, porque es un juego que está pixelado, tiene, a ver, no es que este pixelado que sea mal, sino se ve bien, evidentemente se ve perfecto, pero es un juego de corte clásico y de corte antiguo, como si cuando jugamos ahora al Duke Nukem con los nuevos con algún mod, o jugamos con el Duke Nukem como ahora con algún nuevo port de estos que salen para PC, pues lo mismo, y la verdad es que se ve muy bien. Ya digo, tenemos, si nos acercamos evidentemente a los objetos, sí que veremos esa pixelación bastante dura. También es verdad que, así como pasaba en ciertos juegos, que tú no era un 3D puro y duro, sino que tú intentabas girar de alrededor de los objetos y los objetos se movían contigo. Sí, ¿sabes? Eran sprites planos. Correcto. También juego un poco con eso, con esos sprites más planos. A ver, sí que tiene más 3D, pero juego un poquito con algunos sprites planos. Y ya os digo, tú lo juegas y dices, sí, esto tranquilamente podía jugarse en 1995 o 1996. Pero claro, esa es la gracia que le han querido dar los creadores, es decir, jugar a una especie de juego pues al antiguo Sansa. Yo te quería preguntar por el tema de la música. Si era también música estilo rock and roll, heavy y tal, de estilo también 90. El tema música es no es tan rockero, sería más estilo tecno barra housete barra más moderno, sintético, para entendernos, ¿no? Sí, más sintético. Pero a mí me pasa una cosa, y es que claro, os digo, los escenarios no es que sean espectacularmente grandes, la mayoría son muy grandes, al principio son más tirando pequeñitos, pero claro, si quieres aprenderte o quieres conocer todos los secretos, vas a estar dando vueltas, bastantes vueltas, para hacerlo todo. Entonces el loop se repite con quizá demasiada frecuencia, es decir, las melodías son relativamente cortas. Entonces a mí hay un momento que me llega a cansar un poquito el traqueteo. No es una banda sonora espectacular, es una banda sonora que acompaña bien este estilo más neopunk, o como quieras llamarlo, más sí, neoclásico, que acompaña al juego, tipo así, pues eso, cyberpunk, un poquito de este estilo, pero sí que es verdad que la música pues no acaba de acompañar. Claro, cuando estás en tiroteos y tal, pues no hay ningún problema, porque te acompaña y va bien para ayudarte para motivarte en el tiroteo, pero en el momento que ya no hay enemigos, que solo estás explorando, a mí sinceramente me ha llegado a cansar un poco, decir, hostia, se me repite el loop y a veces incluso la he bajado y hostia, es que me cansa. Pero luego sí que es verdad que en mitad de la ensalada de tiros, en mitad del fregado, tampoco molesta. Así que finalmente este juego, ya digo, creo que está pendiente de salir, si mal no lo estaba buscando, pero creo que no ha salido aún para consolas. No, todavía no. Solo tenemos para PC a un precio de 20 euros. Que dices, hostia, es mucho 20 euros, tal. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Si os gusta el juego de corte clásico, el juego más o menos os puede durar entre... Sí, claro, si vas a matar y pasar los secretos, pues tranquilamente te puede durar unas 6 horas, más o menos. Si eres ducho, 6 horas yo creo que te lo puedes pillar. 6-7 horas, pero si vas a por todos los secretos, a por todos los guiños, a por todo, créeme que tus 10-12 horas no te las quita nadie. Entonces, ya depende lo que os guste, pero yo creo que 20 euros no es un precio tampoco demasiado bestia. Yo creo que es un precio bastante decente. Evidentemente, si os gusta el rollo, id a por ellos. O sea, yo sinceramente me lo he pasado teta. El volver a jugar estos juegos de corte clásico, el gore, los comentarios macarras, esta de esta guay que haya puesto una chica un poco diferente, fuera de la testosterona, pues que también las tías reparten mucha estopa. Y bueno, yo sinceramente quizá le hubiese puesto, a lo mejor a mí me hubiese gustado un par de armas más cañeras, más bestias, más locas. Pero bueno, en general yo creo que es un juego que merece bastante la pena y que te ríes mucho y te lo pasas bien. Pues bueno, señores, ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Como hemos dicho, ni más ni menos que 3 juegazos os hemos traído: Astral Chain, Gears of War 5 y Iron Fury. Creemos que merecía la pena comentarlos y aunque no sean de exclusiva bestialidad y candente actualidad, gracias Rudy, pero creemos que merecía la pena comentároslo. Así que nada, esperemos que os lo hayáis divertido. Os hayáis divertido tanto como nosotros haciendo el programa. Y nada, nos vemos una semanita o 2 semanitas, ya veremos cuándo podemos volver con más contenido y mejor continente. ¡Hasta luego! Pero, tío, que esto es un programa normal, nos tenemos que despedir. Claro, despídenos, hijo puta. Chani, buenas noches. Rudy, buenas noches. Venga, hasta luego. Buenas noches a todos los oyentes. Adeu. Adiós, hijos de puta. ¡Dale, dale! Y esto que quede dentro de la grabación así en plan al final. Por cierto, que sepáis que más en un día de estos haré una especial retransmisión de un sitio muy importante. Sí, con una tortilla de sobrasada o algo como ahí en la vena. Con un perrito caliente. Una tortilla de champiñones. Una tortilla de champiñones. Pues me tocan los cojones. A ver cómo podemos hacer alguna pomaría de estas para hacer. Voy el menudo domingo. Menudo cabrón, jugándose a un partido de los Knicks. Menudo hijo de puta. Knicks contra los Bulls. A ver, yo te digo, no soy muy ducho en la NBA. Que no tienes ni zorra, vamos. No, claramente. Pero por eso no sé si es un buen partido. No, bueno, yo sé que los que. A ver, yo luego te hago un. Te mando los jugadores que son, te mando a quién tienes que seguir y demás. Fuera de coña, te digo, mira, pues a mí, sinceramente, no conozco ninguno, pero más que no me hace gracia los Bulls, quizá, ¿no? Hombre, de Chicago Bulls tienes que ver a Zach LaVine, que es un chaval blanquito, un escolta de 1,97-1,98, a ver si puedes ver algún mate suyo. No, pero el problema, Charles, es que bicampeón que o tricampeón de un curso mates, flipas. A Munique creo que le suena un tal Michael Jordan, pero creo que ya no juega ahí. No, pero... De hecho, es dueño de un equipo NBA y no son los Bulls. No, pero de hecho jugó con Bugs Bunny y esas cosas. Yo estoy esperando a ver al Pato Lucas y... Sí, escogerles con pelucas también. Mírala ahí. No, a ver, yo digo, no. A ver, evidentemente me gusta el básquet, he jugado a básquet, pero nunca he seguido a la NBA. Sí, conozco los Lakers, los Celtics... En la Xbox no cuenta, cabrón. Escucha, he jugado a básquet y te lo dice el hijo de puta, o sea, pero tranquilísimamente. No, sí, he jugado a básquet. Y bueno, en mis años de profesional, pues... No, pero sí que he jugado un par de años a básquet, simplemente, pero no soy muy fanático de los deportes para verlos en la tele y tal, pero yo creo que un partido de la NBA en el Madison Square Garden es para verlo sí o sí, y creo que puede ser súper divertido. Te digo lo que es esto, pagarlo. El Madison 180, Square Garden, 180 pavos, tío. El Madison Square Garden, te lo digo, luego no te asustes, se cae a pedazos, ¿vale? O sea, es la cuna del baloncesto y demás... Por historia, pero realmente, sí, realmente el campo está hecho un lástima. O sea, no el campo, o sea, me refiero no a la cancha por fuera, sino las instalaciones. Ya, son muy antiguas, ¿no? Sí, son muy antiguas. A ver, está muy bien, joder, es digno de ver, pero de verdad que se cae a trozos, tío. Es lo que para los americanos es lo más antiguo que pueda haber. Claro, eso es luego, aquí tenemos cosas de 3.000 años y flipan, ¿no? Pero para ellos está ahí desde que se construyó Estados Unidos. Si dura más de 40 años, se demuele y a tomar por culo, a demorar la mierda.